Saludamos cordialmente a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta, la temporada 14 de nuestro programa. Hoy, como siempre, estamos cargados de buen rock, con bandas nuevas, pero también esos clásicos que son parte de la historia. Es aproximadamente una hora en la que vamos a disfrutar juntos de la buena música. Soy Arkham y los invito junto a Abel Montesinos en la edición de los programas a disfrutar de este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Denos 30 segundos para nuestra característica presentación y luego de ello damos inicio al programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, antes de iniciar el programa de hoy, les recordamos dónde pueden escuchar siempre un nuevo programa de Paraíso Infernal. Todos los martes, con repetición los jueves en el mismo horario, puede escuchar un nuevo programa en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, la 98.9 del dial en la zona sur de Santiago, la 102.9 del dial en el litoral central, la 101.7 del dial en Tocopilla. Y recuerden también, quienes quieran escuchar Radio Embrujo y disfrutar de su programación, pueden hacerlo en www.radioenbrujofm.cl, su señal online. Saludamos a todos quienes nos escuchan por las diferentes señales de Radio Embrujo FM. También un nuevo programa llega a ustedes en formato de podcast todos los viernes en el portal informativo www.paislobo.cl, donde no solo puedes informarte, sino que disfrutar de distintos podcasts, y uno de ellos es Paraíso Infernal, con el mejor rock, y además también en formato de podcast, es decir, tú puedes descargarlo y escucharlo cuando quieres. Y por otro lado, si quieres escuchar las ediciones anteriores, solo pones en el buscador Paraíso Infernal y puedes entonces disfrutar de nuestro programa desde la temporada 1. Saludamos también a los fanáticos del buen rock que nos escuchan a través de www.paislobo.cl. También en formato de podcast llega un nuevo programa todos los días sábados en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo donde podrás encontrar diversas noticias, y los sábados vas a encontrar siempre un nuevo programa de Paraíso Infernal en formato de podcast. Ya lo dijimos, permite esto escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que saludamos también a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl y disfrutan junto a nosotros del mejor rock. Y culminamos la semana los días domingo, a partir de las 21 horas, con un nuevo programa en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial, donde puedes disfrutar de su programación y, por supuesto, puedes disfrutar del mejor rock los domingos a las 21 horas a través de un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y ojo, obviamente también puedes escuchar su señal online, despiertafm.cl. Un saludo a todos los rockeros de Llanquihue y de la región de Los Lagos que nos escuchan cada domingo a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Y nosotros vamos a iniciar el capítulo de hoy disfrutando de rock latinoamericano, y en este caso con dos bandas de Bolivia. Y vamos a iniciar escuchando una banda de metal industrial formada en el año 1990 en la ciudad de La Paz, Alcohólica, conocida también como Alcohólica La Cristo, integrada en la actualidad por Vico Paredes en guitarra y voz, Vito Paredes en bajo y voz, Jaime Kawai en guitarra rítmica y Pablo Heredia en batería. La banda cuenta con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su segundo trabajo de 1998, titulado Alcohólica La Cristo, el tema que vamos a escuchar, Infierno. Y luego vamos a programar una banda considerada como uno de los grupos iniciadores del rock boliviano. Me refiero a Loving Darks, agrupación formada en 1968 en La Paz, Bolivia, exponentes del denominado rock psicodélico y rock experimental. La banda se separó en 1970, pero en 1998 volvieron a juntarse, manteniéndose activa e integrada hoy por Félix Chávez, único miembro original, en voz, Oscar Cerruto en bajo y voz, Álvaro Córdoba en batería y Víctor Delgadillo en teclado y voz. Esta banda grabó varios EP y cuenta con un disco grabado en 1998, El Retorno, que recopila todos estos temas. Nosotros hoy hemos seleccionado de este disco la canción Complicado. Ya, gente, iniciamos este programa de Paraíso Infernal entonces escuchando rock latinoamericano, en este caso de Bolivia, con dos exponentes. Primero con Alcohólica, de su disco Alcohólica, La Cristo, de 1998, programamos la canción Infierno. Y luego llega toda la psicodélica de Loving Dark y su tema Complicado, del disco El Retorno, de 1998. I know you try to moralize this world. Hypocrisy is so dangerous in this land. You know parents cry when children die. I mean, since by the promised land, it's an injustice land. You know misery, inequality, and pain. Love is through the screen, to escape in vain. It's time to die vain. It's so that we can film this world. Okay, I don't define. We're on supremacy. I know you never, I know you never try to realize. And all you do is try to believe someone else or you cry. Now it's time to put an end to all the lies and sins that you think are religious crime. Eliminate your enemy, it's so that you can please after all. Shit is the end, it's me. You give your brother in the name of God. We'll be right back. Bien, vamos a continuar ahora escuchando dos covers del mundo del rock. Vamos a iniciar con la banda de metal progresivo formada en el año 2005 en Bethesda, Maryland, Estados Unidos. Periphery, integrada actualmente por Mischa Bull-Mansour en guitarra solista, Jake Bowen en guitarra, Matt Halpern en batería y Spencer Sotelo en voz. Ellos en el año 2005 lanzan al mercado un sencillo con un cover del rey del pop. Me refiero a Michael Jackson con su tema, popular tema, Black or White, que es parte del disco Dangerous de este artista, editado en el año 1991. Pero nosotros hoy vamos a escuchar esta, la versión de Periphery, para este tremendo tema, un éxito precisamente de Michael Jackson. Luego seguimos con un temazo, Breaking the Law, propiedad de los maestros, de los dioses de Judas Priest, banda histórica de heavy metal fundada en 1969 en la localidad de Birmingham, Inglaterra, y que se mantiene actualmente completamente vigente. Nosotros hoy vamos a escuchar la versión que de este tema sacó la banda sueca de power metal Hammerfall, formada en 1993 en Gotemburgo. Ellos, en el año 2008, lanzan al mercado un disco recopilatorio con puros covers, denominado Masterpiece, donde precisamente incluyen este tema, que es el que vamos a escuchar hoy. Bien, vamos entonces a disfrutar ahora de dos destacados covers del mundo del rock. Primero vamos a escuchar un tema, un éxito del rey del pop, Michael Jackson, la canción Black or White de su disco Dangerous de 1991, un verdadero éxito para Michael Jackson. Nosotros lo vamos a escuchar en la versión que usó de este tema el grupo Periphery, en su disco del año 2005, donde lanzaron precisamente este sencillo, Black or White. Vamos a escuchar entonces lo que es este tema, este sencillo del año 2005, y luego vamos a escuchar un clásico del heavy metal, Breaking the Law, cuya versión original es de los maestros de Judas Priest, de su disco Breathing Steel, precisamente del año 1980. Nosotros vamos a escuchar la versión de la banda de power metal Hammerfall, que está incluida en su disco del año 2008, titulado Masterpiece. In the mirror. It's right. Yeah. Wasted, out of work and down. All inside is so frustrating as I drift from town to town. Yes, though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. So much for the golden. I can't even start. I've had every promise broken. This anger in my heart. You don't know what it's like. You don't have a clue. And if you did, you'll find yourself doing the same thing too. Do it to me now. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. A continuación vamos a disfrutar de dos bandas que están dentro de uno de los subgéneros del rock. En el día de hoy, en esta oportunidad, vamos a escuchar a dos bandas del garage punk, género musical que fusiona dos subgéneros del rock, como son el garage rock y el punk rock. Nacido en Estados Unidos en la década de 1980, la mayoría de las veces este término se le da a las bandas o solistas que tocan música de forma rápida, utilizando un sonido lo-fi, con guitarras chirriantes y afiladas, cuya temática en las letras suele versar sobre humor escatológico, sexo, drogas, fiestas y rock and roll, además de un tema también antisocial desde el punto de vista de la liberación de imposiciones sociales. Una de las bandas representativas de este estilo, lo que no quiere decir que solo se centre precisamente en este subgénero del rock, es The Hives, agrupación sueca formada en 1969 en la localidad de Fagerspa, estando en la actualidad integrada por Howlin' Pell Amskis en voz y piano, Nicolaus Arston en guitarra, teclados y coros, Vigilante Karlstrom en guitarra, órganos y coro, y Chris Dangerous en batería, percusión y coros, además de Johan and the Only en el bajo. Nosotros hemos seleccionado un tema de esta banda, de uno de sus discos más exitosos, Benny Biddy Vicious, del año 2000, del cual hemos seleccionado el tema Hate to Say It, I Told You So. Y luego vamos a escuchar una canción de una banda formada en Detroit, Estados Unidos, en 1986, The Gorries, exponentes de este denominado garage punk y del blues punk, la que se disolvió en el año 1992, volviéndose a juntar en el año 2003, manteniéndose activa hasta la fecha. Ellos cuentan con 4 discos de estudio, el primero su álbum debut, House Rotkin, de 1989, grabado por Peggy O'Neill en batería, Mick Collins en primera guitarra y voz y Dan Croa en guitarra rítmica y voz, y del cual vamos a escuchar el tema Shark Bank. Bien gente, vamos entonces a continuación a escuchar dos temas de bandas que son parte del subgénero del rock, en este caso del garage punk. No es el único estilo que tienen, pero es como el central. Vamos primero a escuchar a los suecos de The Hives y su tema Hate to Say I Told You So, del disco Benny Biddy Vicious del año 1992. Y luego vamos a escuchar a los amoricones de The Gorries del disco House Rocking de 1989. Programamos el tema Shark Bank. We'll be right back. shots for the no's and the no's, because I wanna temas los que acabamos de escuchar de estas dos bandas exponentes del subgénero del garage punk. Y nosotros vamos a seguir revisando algunas noticias en esta oportunidad del mundo del rock, y por supuesto, como es tradición, vamos a escuchar la música de los involucrados en estas informaciones. Iniciamos informándole que tenemos nuevo material de la banda británica formada en Londres, Inglaterra, en 1991, Butch, su noveno trabajo de estudio, que lleva por nombre The Art of Survival, que fue lanzado el 7 de octubre del año 2022 al mercado. Este nuevo disco marca el primer nuevo lanzamiento de la agrupación desde su aclamado LP del año 2020, The Kingdom. En la actualidad, la banda está integrada por Gavin Rosdale en voz y guitarra, Chris Traynor en guitarra, Corey Prince en bajo y Nick Haggas en batería y percusiones. De este nuevo trabajo, por supuesto, vamos a escuchar un tema, en este caso, Kiss Me, I Am Dead. Y en otras informaciones, los suecos de At The Gates confirmaron el regreso a sus filas de uno de sus miembros fundadores, el guitarrista Anders Hordler, que se une a la gira con la que se sigue promocionando su más reciente creación, el álbum The Nightmare of Bane del año 2021. Según señaló el vocalista de la banda, Thomas Lindberg, es un gran placer dar la bienvenida a Anders Hordler, uno de los miembros fundadores, de vuelta a la banda. Estamos emocionados de decir que ya estamos empezando a trabajar en la continuación de The Nightmare of Bane, con la misma alineación que escribió Terminal Spirit, Daces Slaughter of the Soul y Are What With Reality. Buenas noticias entonces para la banda, de la cual vamos a escuchar un tema de esta su última producción, The Parodoc. Así que cerramos de inmediato este breve segmento de noticias para escuchar a los directos involucrados. Primero vamos a programar a Butch y su tema Kiss Me, I Am Dead, de su disco The Art of Survival, lanzado al mercado en octubre de este año. Luego disfrutamos de Art Gate, de su disco del 2021, The Nightmare of Baking. Escuchamos la canción The Paradox. seguimos adelante con el programa de hoy y ahora pongan mucha atención que vamos a revisar dos de los recitales con destacadas bandas que se van a presentar en nuestro país. Primero, esta es una muy buena noticia para los amantes del rock progresivo y la música vanguardista, porque el próximo 20 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes se va a presentar la destacada banda americana Stickmen, trío liderado por el bajista y vocalista Tony Levin, compuesto además por el guitarrista Marcus Reuter y el baterista Pat Mastelotto, quienes fueron parte oficial de King Crimson desde 1981 a 1994. En esta oportunidad la banda presentará selecciones de su trabajo con King Crimson y por supuesto van a presentar material propio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su último trabajo de estudio, un EP lanzado al mercado este año 2022, la canción Saturday Nights. Y el 24 de noviembre en el Teatro Caupolicán se van a presentar los titanes del metal sinfónico holandés Épica, quienes, como otras bandas, debieron suspender su gira por Latinoamérica producto de los momentos más duros de la pandemia para celebrar con sus fanáticos ahora un nuevo aniversario del disco Dancing Your Universe, donde además sonarán los acordes de las canciones de su último trabajo que no han presentado aún por esta zona del mundo, Omega, que fue lanzado al mercado el pasado 26 de febrero del año 2021 y por supuesto, producto de la pandemia, aún no lo han presentado en Latinoamérica. Sin duda, un tremendo espectáculo, por supuesto, aún más para los fanáticos de la banda. Nosotros vamos a escuchar hoy un tema del disco Dancing Your Universe, su cuarto trabajo de estudio lanzado al mercado el 16 de octubre del año 2009 y del cual vamos a escuchar el tema Tides of Time. Bien gente, entonces ya lo saben, primero el 20 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes se va a presentar la destacada banda Stickmen con un setlist con temas de King Crimson como de ellos propios. Los vamos a recordar hoy con un tema de su último EP, Tentacles, del año 2022, la canción que vamos a escuchar, Saturday Nights. Mientras que el 24 de noviembre en el Teatro Cariola se va a presentar los reyes del metal sinfónico holandés Épica, de quienes vamos a escuchar el tema Ties of Time del disco Dancing Your Universe del año 2009.

Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Como siempre, antes de irnos, les recordamos que nuestro único medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes necesiten, para lo que le podamos ayudar, para lo que sea. paraísoinfernalosorno@gmail.com sigue siendo nuestro único medio de contacto. Y nosotros nos vamos con rock puro, con aquellos grupos socialistas que son parte de la historia del rock. Vamos a escuchar primero a un compositor, cantante y guitarrista estadounidense que tuvo gran influencia en el rock and roll. Me refiero a Bob Diddley, a quien se le considera una figura predominante en la transición del blues al rock and roll, creador de ritmos básicos con un sonido duro y afilado. Su discografía es bastante amplia, pero nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco llamado sencillamente Bob Diddley. Es más que nada una recopilación publicada en 1958 que contiene sus sencillos más importantes entre 1955 y 1958. De este disco vamos a programar el tema I Am A Man. Y cerramos con un cantante, compositor y pianista estadounidense considerado por muchos como el padre original del rock and roll, Anthony Domino Jr., más conocido como Fats Domino, quien llegó a vender más discos que cualquier cantante de rock de los años 50, con la excepción de Elvis Presley. La verdad, ningún otro artista veterano del rhythm and blues de su época se aproximaría a su gran impacto en el rock and roll, llegando a editar una gran cantidad de discos. Hoy vamos a escuchar un tema de su primera producción de estudio, la canción The Fat Man de 1949. A menudo se cita como uno de los primeros discos de rock and roll, o al menos como una fuerte influencia en el género. Bien, muchachos, nos comenzamos a despedir, comenzamos a cerrar el programa y nos vamos a despedir con dos leyendas del rock and roll. Primero vamos a disfrutar del rock and roll puro con Bob Diddley, de su disco que lleva su nombre, Bob Diddley de 1958. Programamos el tema I Am A Man y cerramos con otro grande, con Fats Domino y su tema The Fat Man de 1949. Disfruten de la historia del rock hecha canción y nosotros, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, made 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M A N Main. Oh, oh, oh, oh. All you pretty women, stand in line. I can make love to you, baby, in an hour's time. I'm a man, spell M A N, man. Going back down to Kansas soon. Bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A N, man. Never miss the way I make love to them. They can't resist. I'm a man, I spell M A N.